Viernes, y contra este clima, actitud hostil. Excelente manera de comenzar este hostil de viernes con Justice vs. Simian, We Are Your Friends, sonando en Resistencia Radio. Y bienvenidos a todos los que están allá afuera escuchándonos, todos los que están del otro lado de los parlantes, haciéndonos el favor de escuchar muchas veces las tonterías de este servidor que se hace llamar Chaco. Yo soy Chaco. Bienvenidos al hostil de viernes y sobre todo bienvenidos a Resistencia Radio, la estación, tu estación. ¿Qué productor? ¿No te gustó a mí? Soné como esos de los 40 principales, ¿no? Que acaba de hacer creo que su concierto, por eso hubo mucho tráfico por acá al sur de la ciudad. El Gran Cor 140, algo así se llamaba, ¿no? O se llama. Saludos, si nos están escuchando en los 40, que seguramente nos están escuchando. Saludos desde aquí, desde la Resistencia. No nos caen bien, tampoco nos caen mal. Simplemente, pues no son las estaciones que escuchamos normalmente. Aunque tenemos como gustos culposos de repente, pues sobre todo los fines de semana, cuando se acerca el fin de semana es cuando esos gustos culposos empiezan a surgir. Sí, en canciones guapachosonas, estoy hablando canciones guapachosonas, estoy hablando canciones poperas que a ellas les gusta, ¿no? Es por eso que también nosotros como caballeros rockeros, pues tenemos que lidiar con esa parte. Bastante. Y sobre todo porque pues vas acá a la fiesta, ¿no? Vas también acá al bar, al antro. No sé si se siga diciendo antro, y hace mucho que no voy. Pero bueno, vas a la cantina, al bar, lo que sea, con tu morra, con tu chava, tu chica, lo que quieras. Y pues a ella le gusta generalmente la gasolina, ¿no? Como decía el Daddy Yankee. Y entonces, bueno, pues obviamente como tú estás haciendo labor, soportas, ¿no? Toleras de alguna manera el que a tu chica, ¿no? O a la guanabinovia que tienes por ahí, pues le guste esa parte y tengas que, pues también entrarle de repente. Pero bueno, bienvenidos a este programa. Le doy también la bienvenida a Productor, que Como cada lunes, miércoles y viernes y generalmente todos los programas de Resistencia Radio está así. Ya, productor, quita tus gracias. No, ya. Ok. Como cada programa de aquí del Hostil está para supervisarnos, regañarnos, tolerarnos, autocensurarnos. Sí, productor, porque siempre me echas los ojos. Sí, claro. Siempre me echas unos ojos así muy... esa mirada que mata cuando estoy a punto de decir algún comentario. Es más, ya tenemos tanta comunicación, productor, que ya me hueles el momento en que viene un comentario hostil, rasposón, ¿no? Como el de los 40. Esos amigos, ¿no te trabajas ahí, no productor? ¿O trabajaste? Ah, trabajaste. ¿Y qué haces aquí, entonces? Ah, ok, regañando, perfecto. Bienvenido, productor, bienvenido aquí al Hostil. Muchas gracias por seguir aquí en tu puesto, como cada sesión que hacemos. Y bueno, también bienvenidos los escuchas del otro lado de los parlantes. Trataremos que este Hostil sea el correcto para que su viernes comience de la mejor manera, con actitud, y enfrentemos este difícil clima muy extraño. Llueve, hace calor, de repente sale el sol, llueve con el sol, se quita el sol, vuelve a llover. Está demasiado rudo, así es que abrigarse, cuidarse, porque enfermarse a estas alturas del partido está muy, muy difícil. Y sobre todo porque el limón, que es la vitamina C, que evita mucho en demasía la gripa y demás, está muy caro, casi alcanzando los 50 barucles. Así es que cuidarse es muy necesario, muy, muy necesario. Así es que vamos con las primeras canciones del día de hoy. Tenemos una selección de canciones que, digo yo, son de viernes, son de fin de semana, son de actitud hostil. Así es que comencemos moviendo la chaveta, moviendo la greña con Megadeth. Y esta que se llama Symphony of Destruction, sonando en Resistencia Radio. ¡A darle! People's heads are rolling. Symphony of Destruction, sonando Resistencia Radio a cargo de Megadeth, sonando bien y bonito para este viernes. Y ahora vamos a escuchar lo nuevo, lo nuevecito de Garbage, a ver qué les parece. Este se llama Empty y suena aquí en Resistencia Radio. Están escuchando el hostil de viernes y estrenando canciones. Está lo nuevo de Garbage sonando en Resistencia Radio, se llama Empty y se va a desprender, o es el sencillo que se desprende del álbum que para el próximo 10 de junio verá la luz aquí para todos ustedes. El álbum se llamará Strange Little Birds Y Empty la pueden escuchar ya también en la página de Resistencia Radio. Solamente han salido el audio oficial de esta canción. Y esperemos que para el 10 de junio ya escuchemos completamente en su totalidad Strange Little Birds, el álbum, el sexto álbum de estudio de Garbage. Pues ahí está. Bien por ellos. Además de que han venido para... El año pasado estuvieron en el Pal Norte, estuvieron como haciendo varias cosas y nos presentan nuevo material. Bien, bien. Bien ver bandas, pues, que siguen y continúan. Shirley Manson y compañía. Todavía dándole bastante bien a los gritillos. Pues ahí está. Si les gustó la canción, la pueden escuchar también en la página de Resistencia Radio. Ya lo saben, www.resistenciaradio.com. Ahí tenemos nueva música, estrenos y demás. Videos, sobre todo, también. Información la pueden encontrar en nuestro portal. Además de que pueden comunicarse directamente con este servidor. Aquí a Resiste MX en el Twitter y Diagonal Resistencia Radio en Facebook. Ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Y para Twitter, @ResisteMX. Denle like, denle follow. Y estaremos contestando cualquier pregunta, duda, comentario. Si quieren algún saludo, que pedir alguna canción. Con todo gusto, por acá productor estará diciéndole los pormenores. Mientras tanto, vamos a la primera nota del día. Esto es vía La Jornada. Y dice que el gobierno de México ha evaluado regular la producción de amapola para elaborar opiáceos, esperando que se escuche bien del otro lado. ¿Se escucha bien, no, productor? Ok. Farmacéuticos como la morfina, en un esfuerzo por debilitarla a las bandas de tráfico de heroína, de acuerdo con fuentes de conocimientos en esos planes. En medio de una revisión de la política sobre drogas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, preguntó a expertos a finales de 2015 si México podría obtener autorización de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de Naciones Unidas para cultivar y exportar amapola de opio para analgésicos. En palabras decía, es una pregunta legítima, dijo una de las fuentes con conocimiento directo de las conversaciones que no estaba autorizada a hablar públicamente. El jueves el presidente Enrique Peña Nieto propuso históricos cambios a la política antidrogas del país para permitir el uso medicinal y científico de la marihuana, así como un mayor consumo personal y liberar presos. Pues ya, legalícenla, liberen el del yugo gubernamental. ¡Mota para todos, hermanos! ¿No tenemos por ahí un fondo de Bob Marley? Ok, con este... No, es que no estoy... No, productor, ya empezaste. No con esto estamos diciendo, son comentarios a manera personal, ¿eh? No estoy fomentando que es el uso de la marihuana para todos. No lo crean así. Cada quien tendrá esa decisión, ya. Continuemos con la nota. Con este giro, México se une a un creciente grupo de naciones latinoamericanas que cuestionan abiertamente las políticas prohibicionistas en el corazón de la guerra contra las drogas. El mandatario no hizo mención a la regularización de la amapola el jueves, pero en un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, esta semana dijo que debían crearse alternativas productivas en zonas donde se cultivan las drogas. Una epidemia de heroína ha matado a decenas de miles de personas en Estados Unidos en los últimos años y llevó a un aumento de la demanda de heroína mexicana. La regulación de la amapola dificultaría, en teoría, que las bandas narcotraficantes de México produjeran heroína, pero algunos expertos dicen que la combinación única en el país de una violencia extrema de los grupos criminales y de instituciones débiles ponen en duda, su resultado. En la última década, más de 100.000 personas han muerto en México en situaciones violentas relacionadas con las drogas. El mes pasado, la revista local Proceso informó de un estudio de gobierno que examinaba la legalización del opio para usos medicinales como una manera de reducir la violencia. El gobernador del sudoccidental estado de Guerrero, devastado por la violencia de las drogas, también se ha planteado la idea y Estefano Berterame, jefe de la INSB, dijo que México no ha hecho contacto con una autorización del cultivo de opio para exportación en prerequisito para los grandes compradores farmacéuticos como Johnson & Johnson. Berterame dijo que probablemente se rechazaría su solicitud porque hay un excedente mundial de opiáceos farmacéuticos, lo que resulta en precios bajos. El organismo es escrito sobre la superabundancia de opiáceos, ya que fácilmente pueden ser desviados hacia el mercado ilegal. Pues ahí está. Un poco de la nota de la jornada, donde México evalúa regular amapola para uso medicinal. Pues siempre ha sido para uso medicinal, a mí siempre me compone. Tú, tenemos por acá la visita de Aarón, visita sorpresiva. Hola Aarón, ¿cómo estás? ¿Chido? ¿Tú estás a favor o en contra del uso de estupefacientes medicinales? ¿Tú consumes? De 10 a 12, ese es el horario. Vientos. Bueno, pues continuamos con más música. Mientras en el aire queda la pregunta: si debería o no debería. Muchos ideas o percepciones están en contra y a favor. Todo es mucho, depende del cristal con que se mire o del cigarro con que se fume. Ahí lo dejamos en el aire y vamos con Collective Soul. Esta se llama December. Sonando en Resistencia Radio. Ármense un gallo. Regresamos, no se vayan. Why drink the water from my hand? Contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Resistencia Radio. We'll be right back. Canciones como estas no deberían de pasar de moda. Ahí está Collective Soul con esta llamada December. Para los contemporáneos que nos estamos escuchando allá afuera, ya están pidiendo canciones, en un momento más las vamos a programar. Mientras tanto, escuchemos a los Meat Puppets sonando en Resistencia Radio, y esta que se llama Backwater. Ya nos regresamos a los 90. Regresamos, no se vayan, están escuchando el hostil de viernes. My face, there's a blood that's flowing through the feeling, with a knife to open up the sky's veins. Some things will never change. They stand there looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged in the backwater swirling. I should have been done a long time. It laughs and says I find ways. Just when we're sheltered under paper, the rockets come at us sideways. Some things will never change. They stand there looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged. In the backwater swirling, there is something that'll never change. And hey, I'm buying goodbye. Though from time on, who's done? Morning to feel the daybreak on my face. There's a blood that's flowing through the ceiling, with a knife to open up the sky's veins. Some things will never change. They just stand there looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged in the backwater swirling. There is something that'll never change. Some things will never change. They stand here looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged in the backwater swirling. There is something that'll never change. Ahí está los Meat Puppets sonando en Resistencia Radio. Esta se llamó Backwater. Y ahora estaban pidiendo esta canción, The Rapture, Echoes, sonando en Resistencia Radio. Para que vean que sí les cumplimos. We'll be right back. Chicos, sonando en Resistencia Radio, ahí está The Rapture. De las canciones que están pidiendo por acá por Face, que aprovecho para mandar saludos a José Luis, que está escuchando seguramente, por acá a Andros. Andros hasta Cuautitlán, me parece, está viviendo. Saludos, carnalito. También para Edson, que está escuchando también. Y también para Argumedo Ice. Para Ice, baby. God, chica. Seguramente ya ella estará harta de que siempre que diga su nombre, alguien siempre tenga que salir con ese chiste o mal chiste. De, hola, ¿cómo te llamas? Ice. Ah, como la canción esa de Ice, baby. Seguramente ya está harta. Así es que saludos para Ice, que dice que ya está escuchando, que si podemos poner algo ya que se celebra el día de hoy a la Madre Tierra. Sí, estamos, de hecho ya lo tenemos preparado. Y ella la pueden escuchar y ver también en La Meta del Planeta. Búsquenlo, busquen La Meta del Planeta y seguramente van a... Van a poder verla a ella, a Ice Argumedo. Es que no sé cómo podría completar la palabra a Ice o simplemente Ice Argumedo. Pueden ver Ice Argumedo, ¿no? En La Meta del Planeta. Pues ahí está. Saludos para ella que está escuchando. Y nos pregunta si vamos a ir al Pachamama Fest. No sé, ¿vamos a ir, productor? No sé, ¿eh? No sé, ese sí te debo ese dato. Dice por acá, Andros. No mames, Cuautitlán. Es Cuautla, cierto, es que tienes cara como de Cuautitlán, entonces saludos hasta Cuautla, ahí está. Muy bien, continuamos con la información, y es que le realizaron la autopsia a uno de los grandes que se fue apenas el día de ayer, me parece. La autopsia de Prince para determinar la causa de su muerte, que comenzó el viernes, aunque las autoridades dijeron que podría necesitarse días o incluso semanas antes de que se hagan públicos los resultados. El astro de 57 años fue encontrado inconsciente el jueves, el día de ayer, por la mañana en un ascensor en su casa y estudio en un suburbio de Minneapolis. El jefe de la policía local dijo que sus agentes respondieron a una llamada de emergencia a las 9.43 am, pero que los paramédicos no pudieron revivir al músico. Prince fue declarado muerto a las 10.07 am. Mal, gran pérdida. La oficina forense de la región central de Estados Unidos estaba llevando a cabo la autopsia, pero no planea emitir ninguna información preliminar, dijo el viernes la vocera de la dependencia, Martha Weaver, quien agregó que podrían necesitarse varios días o incluso semanas para que se completen las pruebas. La oficina esperará a publicar los resultados hasta que toda la información sea recabada. El sitio TMZ, que citó múltiples fuentes que no identificó, reportó que Prince había sido atendido en un hospital de Illinois por una sobredosis menos de una semana antes de su muerte. Prince había cancelado conciertos en Atlanta porque no se sentía bien. Tuvo una presentación de reposición el 14 de abril en esa ciudad y se disculpó por la fecha cancelada con el público poco después de subir al escenario. Mientras hablaba a la audiencia entre canciones, bromeó que estuvo un poco mal con una sonrisa leve. Su voz parecía algo afectada por momentos cuando hablaba, pero al cantar sonó bien a lo largo del concierto de 80 minutos que incluyó Nothing Compares de U2. No es cierto, Nothing Compares to You y Baby I'm Star para el gran final. Permaneció sentado al piano la mayor parte del tiempo, pero también se levantó para tocar fuertes teclas y caminó alrededor del instrumento un par de veces recibiendo ovaciones. Un publicista de Prince rechazó confirmar su paso por Mulaney de Associated Press la semana pasada y rechazó responder las preguntas de AP sobre la forma en que murió. El sistema de salud regional Trinity on Mulaney dijo que el viernes que no tenía ningún registro de que Prince hubiese sido atendido ahí, aunque los pacientes rechazan ser registrados. Pues ahí está, gran pérdida que sufrimos apenas prácticamente, se van bastantes músicos. 57 años, muy muy joven todavía Prince. Gran legado cultural, musicalmente hablando, y también exponencialmente como figura pop, rock, de alguna manera. Y que tuviera sus momentos importantes en los 80s, 90s, por ahí. Hasta pronto, Prince. Y seguramente ya estará haciendo música con otros que también se acaban de ir. Así es que, a manera de homenaje aquí en Resistencia Radio y en este hostil de viernes, vamos a poner una de mis canciones favoritas de Prince. Se llama Guitar. Y descanse en paz, gran príncipe. Gran figura Prince, descanse en paz. Uno más que nos deja, nos abandona, dejándonos un gran, gran legado musical. Ahí estuvo Guitar haciendo un pequeño homenaje aquí en el Hostil para Prince, que el día de ayer falleciera a los 57 años de edad. Descanse en paz, claro está. Y desde aquí te mandamos saludos, Prince, hasta arriba. Cuídanos desde allá y que el reggaetón impide que el reggaetón invada los parlantes de la gente. Vamos a continuar con este viernes de Hostil y calentando el motor para el precopeo. Esto es de Sebastián Tellier y a mover el esqueleto con Divine. Sonando en Resistencia Radio. Ya saben, las redes sociales, arroba Resistencia MX y Resistencia Radio para Facebook. Regresamos, no se vayan. Gran canción que pone de buenas para este viernes de hostil, viernes que comienza el fin de semana. Y recuerdo, les recuerdo las redes sociales, @resistemx para Twitter y todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio, Resistencia Ladio. ¿Qué traigo hoy, productor? Es que estoy muy, muy distraído, de repente se me va el tren de pensamientos, la pachiquez, que la legalicen para todos. No sé. Creo que estoy muy eufórico porque comienza el fin de semana y parece ser que comienza bastante, bastante bien, ¿no? Donde me quieran invitar el día de hoy, estoy disponible. Si me quieren invitar a algún lado, seguro yo voy a su fiesta y ahí amenizo con algún comentario tóxico, oxidado seguramente. O tal vez no me quieran invitar por lo mismo. Pero bueno, es viernes y aquí en La Resistencia lo sabemos. Así es que continuemos con más información. Y de este tipo de información es importante comentarla, ya que vía La Jornada, esta firmada por Arturo Sánchez Jiménez, en uno de sus desplegados dice: paro indefinido en 9 bocas del Instituto Politécnico Nacional. Este viernes continúan cerradas una decena de escuelas del Instituto Politécnico Nacional y los motivos son varios, pero el principal es que sus alumnos demandan que las autoridades politécnicas les expliquen en qué afecta al instituto el estar adscrito a la oficina del secretario de Educación Pública. Las escuelas que están en paro total de labores son en su mayoría del nivel medio superior. Se trata de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT o vocacionales como son conocidos, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 15 y del Centro de Estudios Tecnológicos CET, 1, de acuerdo con fuentes del IPN. Alumnos indicaron que estos paros se mantendrán por tiempo indefinido, que iniciaron el martes, aunque en la vocacional 5 y en el CET suspendieron las actividades desde finales de la semana pasada. La Escuela Superior de Comercio y Administración, el ESCA, Unidad Santo Tomás, también está en paro total de labores desde ayer. Aquí se acordó que las clases se reanudarán el próximo lunes. Los estudiantes de estas escuelas, la Superior de Turismo, la Superior de Ingeniería Textil y algunas otras, demandaron ayer que el director general del IPN, Enrique Fernández Fasnach, y el secretario de Educación Pública, Aureliano Nuño Mayer, dialoguen con ellos personalmente en una fecha y lugar que darán a conocer la próxima semana. Pues ahí está. Bastantes escuelas, 9 vocacionales del IPN cerradas. Dialoguen, de verdad es importante que las clases no se corten de esa manera. Pueden llegar a paro de labores o paro de estudios de bastante tiempo. Dialoguen, por favor. El habla y el entendimiento siempre nos va a llevar a buenas cosas. De verdad. Es importante que en este momento no pensemos en crear más conflicto y confusión. Y que, bueno, obviamente en la preparación no sean como unos medios que corten esa preparación del estudiantado que tanto necesitamos, gente preparada, gente que piense, gente que dialogue. De esa manera podemos encontrar soluciones para todos. Ya sé, se escucha como una comuna hippie o una idea utópica de resolver problemas y conflictos, pero es la mejor forma. De verdad, no le conviene a nadie tener alumnos sin estudiar, sin generar conocimiento, sin gente preparada. Y tampoco, y eso sí lo necesita ese gobierno que trata de que cada vez tengamos menos gente preparada, que cada vez tengamos gente que no piense, gente sin criterio, gente con deficiencias culturales. Eso sí le conviene al gobierno, a nosotros como sociedad no. A nosotros nos interesa gente preparada, gente que piensa, gente con criterio, gente que quiere superarse siempre. Es por eso que convocamos al diálogo entre las instituciones correspondientes para que el paro indefinido vuelva a labores lo más pronto posible. Necesitamos que los chicos estudien, que ellos vean una realidad y que cambien la perspectiva. Es muy, muy importante. Vamos a canción. Y regresamos, recuerden que están escuchando Resistencia Radio, el programa es hostil, y esto es de los Midnight Juggernauts, gran canción que quería poner hace mucho tiempo, pero no la recordaba. Es una canción que a mí me puede bastante, bastante. Se llama Into the Galaxy, y la escuchaba justamente en un momento que siempre iba al show caminando, o sea, de la colonia donde yo vivo hacia la Roma, para escuchar canciones como esta con un gran audio y un gran video. Escúchenla y regresamos. Que esta es una de las canciones preferidas. Lástima que prácticamente sea One Wonder Hit de los Midnight Juggernauts, Into the Galaxy, sonando en Resistencia Radio. Su mejor canción, de verdad, por mucho. Pues ahí está. Vamos a pasar a cosas interesantes que nos deberían de interesar como sociedad, ya que van directamente en la molestia del bolsillo de cada uno de ustedes, ¿sí? El tuyo, el mío y de todas esas personas que acotamos poco a poco, ¿no? Y vamos hinchando la cartera de Hacienda para que distribuya los recursos y sean mal gastados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Justicia, en la Presidencia y en un sistema mantenido por la sociedad y que no es fiable, confiable y eficiente. ¿Por qué digo esto? Vía El Universal, tengo una nota por acá que está firmada por Raúl Torres, que en su encabezado dice: gana 29 mil por sacar copias. Así es. En Jalisco, ser fotocopista o edecán del Poder Legislativo equivale a tener un sueldo que muchos profesionistas no tienen. Y es claro, ¿eh? Según el presupuesto de egresos 2015, hay 9 puestos de decanes asignadas a la Dirección de Vinculación Ciudadana que mensualmente reciben entre 28 mil y 21 mil pesos. Neta, no lo puedo creer, qué pendejos son. Y también existe una fotocopista asignada a la Dirección de Servicios Generales que recibe un salario mensual de 29,278 pesos. Mientras que los dos auxiliares de esta tienen percepciones mensuales de 22,234 pesos y 16,513 pesos. Pues ahí está. No, pues ¿para qué pinches estudio, no? Productor, o sea... Digo, mi cheque de 50 mil pesos ya se me hace muy una grosería, productor. Creo que yo voy a tener que pedir un aumento de sueldo. Digo, si el fotocopista gana mucho más trabajando medio tiempo, posiblemente porque son plazas que trabajan medios tiempos en el gobierno, ¿no? Continuamos con Andrés para empezarnos como a enojar como se debe. Después del salario de los diputados, que es de 108 mil pesos mensuales aproximadamente, el sueldo más alto del Congreso de Jalisco corresponde al secretario general, quien recibe 94,799 pesos al mes. En tanto, el empleado que menos percepciones tiene es un auxiliar administrativo cuyo pago es de 8,606 pesos al mes. El presupuesto del Congreso de Jalisco para el año 2015 fue de 687,806,274 mil pesos, que provienen casi en su totalidad del gobierno del estado, que aportó 670,969,973 pesos, y el resto corresponden a ingresos propios del Poder Legislativo, a un saldo a favor que dejó en las arcas del Congreso la anterior legislatura. De estos recursos, 604,787,742 pesos, que es más o menos un 87.9%, se utilizan en el pago de sueldos de los 39 diputados. ¡Chingao! ¿Qué está pasando, México? Es, no sé si reír, llorar, revolcarme en esta tragicomedia cómica musical. Y bueno, continuando, dice que los 810 empleados que oficialmente laboran en las instalaciones del Congreso, de los cuales 564 son personal permanente. El resto del dinero se distribuye de la siguiente manera: materiales y suministros, 8,378,000, servicios generales, 60,330,000, inmueble, 5,077,000, pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 9,290,000. Y dice que en el rubro de servicios personales, 50,883,216 pesos se destinan solo al pago de sueldos para los diputados, ya que cada uno recibe 1,304,697 pesos al año. Pues ahí está. Muy bien, No. Necesitamos, ¿sabes qué necesitamos, productor? ¿Lo tienes por ahí preparado? Necesitamos aplausos. No. Grandes estos diputados. Grandes servicios. Es mejor. Grandes estos empleados que trabajan para nosotros y por nosotros. No ven absolutamente nada. Y es por eso que el fotocopista y edecanes ganan lo que ganan. No. Está bien pagado. No, sí, por sacar copias. Güey, tú no sueltes tu puesto. Ahí estás bien, cara. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Vengo diciéndoles esto todo, cada programa, cada vez que estoy sentado en esta silla ante este micrófono y pensando que esos parlantes que están del otro lado y ustedes escuchando, llevo tanto tiempo diciendo este tipo de cosas, enojándome por este tipo de cosas, llegando como a un punto, ya no sé si vuelvo a comentarlo, si llorar, reír, lamentarme es bueno, ¿qué más? de verdad inverosímil la forma en que se burlan estos cabrones de toda una sociedad, de verdad. Inverosímil. ¿Estoy enojado? Claro. Es que, ¿quién nos enojaría al ver este tipo de notas? Y es una investigación de Raúl Torres, que es corresponsal del Universal. ¿Qué hacemos como sociedad? Que comiencen las hostilidades, señores. Que comiencen. Vámonos a canción para tratar de relajarnos. Y esto es por la festividad de que hoy se celebra el Día de la Madre Tierra, que estaban pidiendo por allá Argumedo Ice, al cual le mandamos saludotes. Y esto se llama Reverdeciendo, a cargo de Lengua Alerta, sonando en Resistencia Radio. Sí, estoy enojado. Madre Tierra, por favor, líbranos de toda su estupidez. Regresamos, no se vayan. Lengua Alerta con esta llamada Reverdeciendo, sonando en Resistencia Radio y también celebrando el Día de la Madre Tierra. Va directita para allá, para Ice Argumedo, que la pedía, o que pedía una rola acerca o algo que tuviera que ver con ese tema, ¿no? No lo teníamos preparado, digo, perdón, pero ahí está, tratamos de complacer, que es lo importante. Y bueno, prácticamente hemos llegado al final de este programa. No me queda más que agradecerles el apoyo y obviamente que prestaran sus parlantes y sus oídos y la mente abierta para escuchar este hostil de viernes donde comienza la fiesta o el precopeo y terminará el próximo lunes que nos volvamos a escuchar. Recuerden, pueden escuchar los programas o los diferentes programas de Resistencia Radio. Lunes, Nuevos Viejos con David. Martes y sábado seguramente nos traerá noticias el chico Marco de Butaca 7. Y también los invito a agregarse a las diferentes redes sociales, @resiste MX para Twitter y Diagonal Resistencia Radio para Facebook. Todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Dele like y dele follow en el Twitter, arroba Resistencia Resiste MX. Y son las vías de comunicación con este servidor y también con productor o quien esté en turno aquí en el micrófono. De verdad les agradezco haber escuchado este hostil. Esperando que su viernes sea el correcto y con las canciones que hemos puesto en este programa, ojalá podamos impulsar la actitud hostil en todos ustedes. Yo fui Chaco, esperando que del otro lado de los parlantes les sea bastante, bastante leve. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y por acá poniéndose en contacto vía Facebook o vía Twitter. Saludos para todos. Yo los voy a dejar con una gran, gran canción también. Ya es un poco contemporánea, también quiero decirlo. Pero esperando que también conserve la actitud para este viernes, viernes de hostil. Yo me tengo que retirar. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Estás escuchando Resistencia Radio.